Señor, tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes a salvo. Usted puede conocer a Dios. ¿Le parece increíble? Es cierto. Usted y todas las personas que escuchan mi voz en este momento tienen a su alcance la posibilidad de conocer a Dios. Y no me refiero a un tiempo después de la muerte. Me refiero al presente. Ahora usted puede conocer a Dios. En nuestro último estudio en el Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 18, aprendimos que la Biblia enseña claramente que nadie ha visto a Dios jamás. Es imposible que el ser humano en esta vida vea a Dios. Usted no le puede ver, pero sí le puede conocer. Si le parece que todo esto sea una contradicción, espero que abra su Biblia a Juan capítulo 1 y que busque conmigo el versículo 18. En esta frase vamos a aprender algo muy importante para todos nosotros, algo que puede transformar nuestro concepto de Dios. Creo que todos nos entusiasmamos mucho cuando sabemos que vamos a tener la oportunidad de conocer a algún personaje importante. Y la experiencia de conocer a una persona de fama nacional o aún internacional muchas veces deja una impresión que nos queda por vida. Lo que me deja perplejo y confuso a mí es que la mayoría de las personas no se han interesado en conocer a Dios. ¿Será que lo creen imposible? No lo es. Pero al menos tengo la esperanza que a usted le interesa bastante y que usted hará el esfuerzo necesario para conocerle íntimamente, porque no hay nadie en todo este mundo que se puede comparar con nuestro Creador. Leamos lo que la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. Las buenas nuevas son que Dios ya no tiene que ser un misterio para nosotros. No tiene que seguir siendo un desconocido, porque el Hijo de Dios le ha dado a conocer. Antes de platicar más de esto, creo que la frase "el unigénito Hijo" merece nuestra consideración. Estudiamos en lecciones anteriores sobre la necesidad de que todos seamos hijos de Dios. Pero con esta frase, Jesús es designado como Hijo de Dios en un sentido muy especial. No hay otro como Él. Él es el unigénito, el único nacido, el único de su clase, porque Él es de la misma naturaleza del Padre Celestial. Si usted tomara el tiempo de investigar el significado de la palabra unigénito en griego, el idioma en el cual escribió el apóstol Juan, se daría cuenta que viene de dos palabras. La primera significa solo y la segunda significa raza o familia. Así que el significado básico de la palabra original que traducimos unigénito en castellano es de una sola raza, o sea, una sola familia. Es decir, que Jesús es de la misma raza, o sea, la misma familia, la misma naturaleza que el Padre. Él no es nada menos en su naturaleza que su Padre, Dios. Él mismo declaró en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre, uno somos. El que se hizo carne es de la misma naturaleza que el Padre, Dios eterno. Por este motivo, Él en su vida es capaz de revelarnos la naturaleza de Dios, porque es su propia naturaleza como el unigénito del Padre. Solamente Dios mismo era capaz de revelarse al mundo. Así que cuando vemos a Jesús, estamos viendo a Dios. En Jesucristo, el Dios invisible y desconocido ha venido a los hombres. Ahora Dios no puede volver a ser un desconocido para nosotros otra vez. Es cierto que Dios es invisible y nadie le ha visto ni puede alguno en el futuro. No obstante, podemos conocer a Dios porque el Hijo lo hizo visible en su vida. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo declara que Jesús es la imagen del Dios invisible. Esto significa que Jesús es la perfecta manifestación visible del Dios invisible. Esto significa la frase en Juan que dice que el Hijo le ha dado a conocer. Dios estaba escondido, era invisible, un desconocido para nosotros, pero Cristo vino para hacerle visible, para sacarle a luz para nosotros, porque Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ver a Jesús es ver a Dios. Jesucristo mismo declaró, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Estaba reunido con sus apóstoles poco antes de ser entregado por Judas y trataba de prepararlos para los días difíciles que les esperaban. Y al mismo tiempo les daba la esperanza de seguir el mismo camino que él llevaba, un camino que le llevaría a la gloria celestial con el Padre. Entonces les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Juan capítulo 14, versículos 6 al 9. Como usted puede ver claramente, Jesús es la solución a la inquietud de conocer a Dios. En su vida podemos observar el carácter y el poder de Dios y por medio de él nosotros también podemos llegar a estar con Dios eternamente. La única duda que nos queda es si el conocimiento de Dios tiene suficiente importancia para usted. Suficiente importancia para que haga lo que tiene que hacer para conocer a Dios en Jesucristo. Suficiente importancia para llegar a Él por medio de Jesucristo, el único camino al Padre. La mayoría de nosotros quisiéramos conocer a Dios sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Queremos que Dios se revele a nosotros en alguna visión o algo al estilo. Pero Dios fue revelado a los hombres una vez para siempre en la persona de su Hijo. No vuelve a aparecer muchas veces, así como Cristo no vuelve a morir muchas veces. No se trata de algo que Dios va a repetir para cada generación y cada parte del mundo. Jesús le ha dado a conocer. Y si nosotros realmente queremos conocer a Dios, podemos hacerlo por medio del estudio minucioso de la vida de Jesús revelada en el Nuevo Testamento. Este es el propósito de Dios en dejarnos este libro, para que le conociéramos. El Nuevo Testamento no es un libro misterioso diseñado para confundir al hombre. Es la clara revelación de Dios para todos nosotros. Es la única manera de conocer a Jesucristo y por medio de él, de conocer a Dios. Repito, es la única manera. Y si usted no está dispuesto a hacer el esfuerzo que esto requiere, lo siento mucho, pero usted no podrá conocer a Dios. Si el conocimiento de Dios no tiene suficiente importancia para usted para que lea o escuche las palabras del Nuevo Testamento, lamento decirle que en el plan de Dios usted nunca le conocerá. Él no excluye a nadie que realmente le quiere conocer, pero no es accesible a nadie que no le da la debida importancia. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué haría usted si se diera cuenta que Jesús vendría a su ciudad o su pueblo la próxima semana? ¿No haría usted lo imposible por estar cerca de él, escuchar su voz, contemplar su rostro? ¿Por qué no se acerca a la única fuente confiable de información acerca de él que tenemos, el Nuevo Testamento? Cuando hablo a personas acerca de Jesús y la Biblia, muchas responden, yo tengo la Biblia. Y es cierto que la tienen bien guardada. ¿Y de qué les va a servir así? La Biblia no es cierta clase de talismán que nos va a traer suerte por tenerla en casa. Es la revelación de Dios. Muchas personas dicen que están buscando la verdad. que dejen de buscar. La tienen en sus Biblias. Otras personas me dicen que ya conocen a Jesús, pero ¿es cierto? ¿Conocen las tradiciones acerca de Jesús? Tal vez tienen alguna imagen de Jesús en su casa, tienen algún cuadro que supuestamente representa a Jesús, pero ¿realmente conocen a Jesús? ¿Han seguido sus pisadas en Judea, Samaria y Galilea con Lucas? ¿Han examinado sus buenas obras interminables con Marcos? ¿Han considerado la evidencia de su divinidad con Juan? ¿Han escuchado su voz con Mateo? ¿Han experimentado la emoción de los primeros cristianos que convirtieron sus enseñanzas y sus mandamientos en realidad como iglesia de Jesucristo? ¿Han estudiado cómo Pablo, Pedro, Felipe y otros llevaron su mensaje a todas partes con su ayuda en el libro de los Hechos? ¿Realmente conocen a Jesús y así a Dios? ¿O solamente han heredado de sus padres y de la tradición religiosa un concepto inadecuado e impotente de él? Yo le hago el desafío de atreverse a conocer al Dios vivo por medio de Jesucristo, el Jesús del Nuevo Testamento, no el Jesús de las tradiciones. No tiene que estudiar con ninguna secta. Sencillamente, estudie la palabra de Dios. Deje a un lado todos los conceptos que ha tenido en el pasado, aparte un poco de tiempo cada día para leer el Nuevo Testamento, no con la idea de probar algo, sino para permitir que Dios sea revelado a usted. Si esto no resulta en la experiencia más extraordinaria de su vida, no lo podré explicar, porque para todos nosotros que lo hemos hecho, así ha sido. Dios se encargó de revelarse a los hombres en su Hijo, Jesucristo. Jesús sufrió de una manera que no podemos imaginar para que nosotros conociéramos a Dios ahora y para que pudiéramos llegar a vivir con Él para siempre. Yo creo que usted puede hacer un pequeño esfuerzo para permitir que la imagen de Dios llegue a su mente. Dios se encargará de lo demás y usted conocerá a Dios. Salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme.